Ahora, dale. Pónganse las pilas y escuchen el síndrome de las palabras. Otra vez. Pónganse las pilas y escuchen el síndrome de las palabras.